creciente. Contra la corriente. Claudio, vos. Noticias Colmán por FM 87.7 MHz. Noticias Colmán, lo que no te muestran los medios tradicionales. FM Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Noticias con Mate, el programa de noticias de Cooperativa Voces. Diez minutos pasan de la hora 7 o 19, podríamos decirlo también, de esta tarde de viernes 22 de julio. Les cuento que actualmente tenemos una temperatura de 20 grados 6 décimas en la ciudad capital de La Rioja. Increíble, ¿no? Esta hora del día y para esta época del año, pero se va sintiendo ya poquito cómo va subiendo la temperatura, alejándonos ya del invierno. Vamos todavía, sí. 20 grados 6 décimas decíamos actualmente, 45% la humedad, el cielo está completamente despejado y les cuento que hacia la nochecita vamos a llegar a la mínima de 12 grados. Para mañana sábado temprano vamos a tener una mínima de 6 grados en la mañana riojana, pero la temperatura va a ascender hasta los 22 grados mañana, así que está bueno para ir planificando alguna salida a tomar mate a algún parque, a comer mandarinas, para estar afuera, porque la verdad que va a ser un muy lindo día. Bueno, y lo interesante de esto es que vamos a seguir con estas temperaturas hasta la semana que viene. Vamos a seguir también con mínimas por la mañana muy temprano de entre 5 y 8 grados y los 22 grados van a estar presentes hasta por lo menos el martes de la semana que viene. Así que a disfrutar estos calorcitos y les cuento que además estamos dentro de una cobertura de alerta meteorológica que trae el fenómeno de vientos intensos y que va a contemplar a la cordillera de Catamarca, cordillera riojana, a la cordillera de Mendoza, el norte de Neuquén y también la cordillera de San Juan, así que seguramente se va a tratar de vientos relacionados con el Zonda famoso que a estas provincias siempre nos toca en estos meses, fines de julio, principios de agosto, así que atención porque tenemos esta alerta para el día de hoy y para mañana. Romina Gómez, quien les habla. Estamos en la producción junto a Pablo Díaz Mayorga y en la operación y puesta al aire, Yago Avellaneda. Vamos a acompañarlos hasta las 21 horas, estas dos horas de resumen de noticias de lo que ha pasado en la semana. Y les vamos adelantando que alguno de los temas que vamos a estar viendo tiene que ver primero con la lucha que han emprendido nuevamente. En realidad nunca la pararon, pero han comenzado desde hace ya un par de semanas con algunas acciones los vecinos de Nonogasta junto a la asamblea también de Nonogasta en relación al reclamo por un lado por la contaminación de la curtiembre y por el otro denuncias relacionadas a la falta de funcionamiento de la planta de tratamiento de los residuos de la curtiembre, una planta que viene siendo prometida hace varios años, se ha invertido dinero y todavía no está en funcionamiento. Los vecinos vienen realizando algunos cortes sobre ruta 40, esto va a continuar o por lo menos hasta ahora es lo que conocemos, así que vamos a estar con ese tema en el día de hoy. También vamos a estar dialogando Vamos a estar contándoles respecto a la situación de los obreros de la parte rural de La Rioja. Esta semana ocurrieron dos hechos trágicos, la verdad. Por un lado, el incendio en Sañogasta, y donde falleció un cuidador de una finca. Y por otro lado, un accidente laboral de un joven de 27 años en la finca La Pampa, que lamentablemente este accidente provocó que perdiera una de sus piernas. Vamos a estar charlando de este tema, porque es un tema que lamentablemente por estas dos circunstancias que se han visto esta semana, trae aparejada la discusión sobre la precariedad laboral de los trabajadores rurales. Bueno, como todos los viernes, y hace ya un par de viernes, vamos a estar compartiendo la columna con Matías Meragelman, esta columna donde realizamos un análisis político, económico, sobre la realidad de nuestra provincia. Vamos a estar con la columna, también vamos a estar repasando algunas cuestiones que tienen que ver con el reclamo de la paritaria docente. Recordemos que la semana que viene ya inician las clases y todo el movimiento en educación, MP, nuevamente salió a solicitar la apertura de la paritaria docente. También tenemos información desde Guandacol, se están movilizando los productores por pedido de tierras, y también vamos a estar repasando las actividades que se vienen para la semana que viene y la primera semana de agosto, en el marco de conmemorarse los 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Bueno, todo esto y seguramente algo más que va a ir surgiendo en la tarde, vamos a estar compartiendo hasta las 21 horas, como les decíamos recién. Nos vamos a la primera pausa musical y enseguida ya estamos con todo el repaso de la información. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Labios naufragar, no pretendas simular que esto no podrá pasar, porque en vida quiero estar con vos y amarte hasta perdonar. Yeah.

Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Minutos pasan de la hora 7. Seguimos aquí en Noticias con Mate, el programa de noticias y de información de Cooperativa Voces. Bueno, vamos a comenzar con algunos de los temas que teníamos previsto repasar para esta tarde y les comentamos que los vecinos de Nonogasta siguen manteniendo actividades y acciones que tienen que ver, por un lado, con el corte en la ruta 40, pero por el otro, una visibilización de lo que viven ellos diariamente allí por la contaminación que provoca la curtiembre de Nonogasta. Están manteniendo su reclamo y cortan la ruta 40 pese a la reunión con Azulay, que es el secretario de Ambiente de la provincia. Las explicaciones del secretario de Ambiente no alcanzaron respecto a la obra de control de la contaminación de la curtiembre y los pobladores de Nonogasta junto a la asamblea vuelven a cortar hoy viernes la ruta 40. El secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, se reunió con los vecinos de Nonogasta para informarles de los avances de obra para contrarrestar el impacto ambiental por los gases que emana la curtiembre CBR, la ex conocida como la ex curtiembre Yoma, y les anticipó la adquisición de unos filtros para extraer el cromo de los desechos. Una cuestión a recordar que hace 2 años atrás aproximadamente surgió nuevamente este conflicto, la visibilización de este conflicto. En la oportunidad, incluso médicos de la zona habían anunciado que se habían detectado un importante incremento de casos de enfermedades degenerativas, sobre todo en niños también, pero en vecinos allí de la zona de Nonogasta, y que lo vinculaban directamente con el tema de la curtiembre. En ese momento y tras estas denuncias que comenzaron a hacer los vecinos, las asambleas y a la que se habían sumado estos profesionales, el gobierno había intervenido manifestando, prometido la realización de una planta de tratamiento de estos gases de la curtiembre. Para lo cual también se anunciaron muchísimas inversiones que nunca llegaron a su fruto, digamos, o a sus objetivos, ya que todavía al día de hoy permanecen los vecinos de Nonogasta sufriendo la contaminación de la planta de Nonogasta, ya que esta planta de tratamiento nunca se puso en funcionamiento. Esto es lo que están reclamando ahora los vecinos. Y justamente vienen realizando diversos cortes en lo que ha sido las semanas atrás, todo este mes de julio. Tras estas acciones, el secretario de Ambiente de la provincia se hizo eco de las denuncias de los vecinos y se acercó esta semana recién hacia el lugar, dialogó con los vecinos, pero claramente, y frente a todo lo que no se ha hecho en estos años, no conformó a los vecinos, ¿no? Por eso, continúan todavía realizando cortes y acciones en pos de repudiar, digamos, las inversiones y que nunca se cumplió con la planta de tratamiento, mientras que el secretario de Ambiente, como decíamos, Santiago Azulay, en la oportunidad de la visita a los vecinos de Nonogasta, hizo un llamado telefónico a Ambiente de la Nación y facilitó este teléfono a los vecinos de Nonogasta, quienes aseguraron que desde Nación les explicaron que la obra está paralizada porque en un análisis sobre los fondos enviados existían graves irregularidades, pero que estaban en instancias finales para retomar el envío de los fondos a la brevedad. Esto lo informó Clara Olmedo, vecina allí de Nonogasta, a Diario de Chilecito. Los vecinos aprovecharon la presencia de los funcionarios, además arrancaron la hoja de un cuaderno y una lapicera en mano y redactaron un acta con 5 ítems que todos firmaron, inclusive, bueno, todos los funcionarios, donde estaban justamente los compromisos a los cuales les pedían asumir a los funcionarios. Bueno, y tenemos más información para la tarde de hoy. Otra de las informaciones que estuvieron circulando esta semana fue la lamentable tragedia que se vivieron en dos fincas de nuestra provincia. Por un lado, Finca La Pampa, y por otro lado, en Sañogasta. En la primera, un joven de 27 años debió sufrir la amputación de una pierna por haber sufrido un accidente, y en el otro una persona falleció incluso por el incendio de esta finca en Sañogasta. Vamos a contarles brevemente la información específica. Un empleado rural sufrió grave accidente laboral y le amputaron su pierna. Se trata de joven Jorge Moreno, de 27 años, que trabajaba en Finca La Pampa, a unos 40 kilómetros de la capital riojana, a quien le quedó atascado su miembro inferior derecho en una máquina para abonar la tierra. Según información brindada por las autoridades del Hospital Vera Barros, el paciente Jorge Moreno ingresó alrededor de las 11 de la mañana del día jueves a trauma shock al protagonizar un accidente durante una actividad rural con una máquina para realizar trabajos de abono de la tierra. Bueno, el joven, por supuesto, todavía permanece internado, pero lamentablemente este hecho se suma a lo que ocurrió el lunes a la madrugada, el lunes por la noche, madrugada del martes, también de esta semana, en Sañogasta. Un detalle a tener en cuenta es que desde el gremio UATRE denunciaron que este trabajador, Jorge Moreno, este joven que tuvo este accidente aquí en una finca de la capital, estaba trabajando de forma irregular, es decir, que no estaba registrado, y que el predio estaba a nombre de Bruno Herrera, familiar del ex gobernador de la provincia. El gremio Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, denunció que venían advirtiendo sobre la situación de la finca La Pampa, en la cual sufrió un gravísimo accidente de trabajo el empleado Jorge Moreno. En diálogo con La Tarde de la Red, Omar Muga, que es representante de UATRE aquí en La Rioja, denunció la situación del emprendimiento y confirmó que quien firma toda la documentación de la finca es Bruno Herrera, quien sería uno de los hijos del ex gobernador y actual diputado nacional Luis Beder Herrera. Bueno, justamente en la tarde de hoy se iba a realizar una reunión en la Secretaría de Trabajo, donde iban a estar presentes desde el gremio UATRE, por parte de la provincia también, la Secretaría de Trabajo, y los dueños de la finca allí desde UATRE habían anunciado que pedirían la clausura de esta finca. Por otro lado, les comentábamos, en Sañogasta falleció el casero de una finca, un incendio en una finca en el pueblo de Sañogasta. Añagasta provocó la muerte de un cuidador. Por el hecho tomó intervención la policía de Chilecito, que trabajó en el lugar del siniestro. El lamentable suceso ocurrió el martes pasado. El personal policial de Nonogasta fue advertido del incendio en finca Codosea. Al llegar al lugar, el dueño les manifestó que el hecho habría sucedido en el transcurso de la noche del lunes. El dueño de la finca dio cuenta del incendio de dos habitaciones de una vivienda precaria donde habitaba el cuidador Guillermo Díaz, de 74 años, que era cuidador de esta finca. El hombre fue encontrado sin vida debajo de los escombros. Según fuentes policiales, el hombre habría sido alcanzado por las llamas y no había podido salir del lugar. Era oriundo de Salta, trabajaba y vivía hace aproximadamente 20 años en Sañogasta. En el lugar del incendio trabajaron bomberos de Chilecito, que fueron encargados de trasladar el cuerpo del fallecido. Y lo que nosotros mencionamos en nuestro primer bloque, como estos dos hechos, la verdad lamentables los dos, ponen en tela de juicio la situación que están atravesando, que atraviesan diariamente de precariedad laboral los trabajadores rurales de nuestra provincia. Y por otro lado, la acción del gremio UATRE en relación justamente a la protección de estos trabajadores. Como decíamos anteriormente, UATRE denunció que ya varias veces informó, digamos, a la provincia sobre cómo se venía trabajando en, por ejemplo, esta finca La Pampa, donde tuvo un accidente de trabajo un joven de 27 años y que todavía no se habían tomado ninguna medida. Bueno, ahora se provocaron estos dos hechos que se han puesto a conocimiento esta semana. Vamos a ver qué sucede la semana que viene y si esto de alguna forma sirve para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales, que lamentablemente la mayoría de ellos están trabajando de forma precaria o en negro, digamos. Y cuando ocurren estas cosas, nadie se quiere hacer cargo de la seguridad de estos trabajadores. Bueno, en el primer bloque les comentábamos que vamos a estar repasando algunas de las actividades que se están realizando en el marco de conmemorarse los 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, y nos ha llegado a nuestras manos el cronograma de actividades que están organizando las comunidades riojanas de base, cristianas de base, conjuntamente con la diócesis y el obispado de La Rioja. Y les comentamos que para mañana, 23 de julio, en la Capilla Sagrado Corazón de Sañogasta, se va a realizar un taller sobre la vida y el testimonio de Wenceslao Pedernera, trabajador y campesino rural, precursor también del cooperativismo en nuestra provincia. Este campesino trabajador cooperativista fue asesinado por la última dictadura militar un 23 de julio y se conmemora entonces o se recuerda su trabajo y todo su legado allí en Sañogasta mañana, volvemos a recordar, en la Capilla Sagrado Corazón. Allí se va a realizar este taller sobre la vida y el testimonio de Wenceslao desde las 9 de la mañana. Luego a las 11 habrá una celebración eucarística y un locro comunitario a las 12 del mediodía. Luego, el 25, se realizará una celebración en el cementerio de Sañogasta, donde descansa el cuerpo de Wenceslao, y a las 16 se hará un responso. Recordemos, el 25 es la fecha del asesinato de Wenceslao. Vamos a seguir repasando este cronograma en el resto de lo que queda del programa, pero además vamos a estar dialogando con Nancy Roldán, miembro del Seminario de Formación Teológica y de las comunidades cristianas de base de La Rioja, para que nos cuente un poquito más respecto a cuál es el objetivo, la idea de todas estas conmemoraciones, y también respecto a una reflexión sobre la palabra y la obra de Angelelli tras estos 40 años de su asesinato. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa musical. Enseguida ya estaremos con más información aquí en Noticias con Mate, el programa de noticias e información de Cooperativa Voces. Exuberante. Es sencillo como es tu alma, amor, y aunque estés así tan radiante, mentira en la niebla, yo no respiro hasta ver tu despertar. Oh, mi amor, qué hermosa estás. We'll be right back.

87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Minutos pasan de la hora 7. Seguimos con la información aquí en Noticias con Mate y estamos con un compañero comunicador también allí de Chilecito, Carlos Argañarás, que en este momento está acompañando allí, acompañando y participando del corte que está realizando la Asamblea del Retamo junto a vecinos de Nonogasta en relación a lo que hablamos en el bloque anterior, esta denuncia que hacen los vecinos de ya tantos años pasaron de promesas respecto a colocar una planta de tratamiento de los gases de la curtiembre de Nonogasta y que todavía esto no se hace efectivo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Hola Romy, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, un gusto poder contarles lo que se viene haciendo desde hace muchos años y continúa, ¿no? En Nonogasta, en este caso con un corte en el ingreso sur de Nonogasta, bueno, sabido y reconocido por todos la problemática de la contaminación con cromo y con un montón de otras sustancias químicas ahora Curtume Severe, en su momento Yoma, Sociedad Anónima, ¿no? Y bueno, vecinos de Chilecito y de Nonogasta, esta mañana estuvimos ahí, nos tocó un día de sol, el viernes pasado hacía mucho frío, pero la gente, nos paramos en la ruta, la gente nos pregunta por qué, y bueno, con los compañeros armamos folletos y le explicamos a cada uno de los que se detienen cuál es la problemática, porque se hicieron todas las denuncias en todos los organismos nacionales, provinciales, municipales, vinieron todo tipo de funcionarios de todos los rangos a comprobar la contaminación que existe con la curtiembre en medio del pueblo, pero la curtiembre sigue trabajando, sigue contaminando, el Estado sigue siendo cómplice, y nosotros y la sociedad en el medio sufriendo las consecuencias, ¿no?, de este masacre ambiental que hacen a diario esta empresa que curte miles de cueros utilizando toneladas de químicos, y entre ellos el cromo, altamente contaminante, letal para los seres humanos, ¿no? Y bueno, hoy el corte se desarrolló desde esta mañana, temprano, ya estuvieron los compañeros, llegó también organismos de seguridad, estuvo gendarmería, la policía, que puso conos para identificar el lugar, para que los automovilistas pudieran bajar la velocidad, y bueno, dentro de todo, sin incidentes de ningún tipo, que eso está bien, porque la gente comprende la situación, y que el corte de ruta es lo último que nos queda por hacer, después de haber hecho tantos reclamos en todos lados. Así que bueno, eso, para contarles eso, Romy. Uh-huh.

nosotros nos vinimos hasta Chilecito, cuando terminó el corte, los compañeros de la Asamblea de Retamo, que son de Nonogasta, que son junto con otros organismos de otras comunidades que participan del corte, se iban a quedar para hacer una asamblea. No sé si la harán esta noche, porque estaban muy cansados, compañeros, todo el día en la ruta. El martes me dice una compañera que se van a juntar para determinar los pasos a seguir. Y bueno, y ahí estaremos, no apoyando, sino hermanándonos en esta lucha. En cuanto a lo que decidan, el martes, bueno, los compañeros del Retamo y otros colectivos de Nonogaje, del Chilecito, estaremos. La Asamblea Ciudadanos por la Vida, la Asamblea La Poderosa, que son los que están en... Así que, bueno, los compañeros del Retamo, que son los del Nonogaje, bueno, se nos van a comunicar y ahí estaremos otra vez. El martes se reúnen a las 9 de la noche para evaluar todo esto y seguir y ver los pasos a seguir. Perfecto. Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias de nuevo. Un saludo para vos y para todos los compañeros y compañeras que están allí en este corte. Y nosotros vamos a seguir atentos aquí en Cooperativa Voce para conocer cómo sigue avanzando este reclamo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted, Romy. Hasta luego. Un saludo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba entonces un colega, compañero Carlos Argañaraz. Él nos pasaba el informe, como comunicador social está acompañando allí el reclamo de la Asamblea y nos compartía este informe respecto a lo que está ocurriendo en Nonogasta, las miles de promesas que van y vienen en estos años y que todavía perduran, por eso la Asamblea continuará con sus reclamos. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más información. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. cuantos más. Con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del dial. Inicio de espacio publicitario, porque sin vos no hay voces. Cooperativa de Trabajo La Unión. Rectificaciones, motores, diésel y nafteros, tapas de cilindros. Nuestro propósito es su conformidad. Avenida Gobernador Gordillo, 145. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. FERCOA, Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Una institución creada por trabajadores cooperativistas autogestionados y autogestionadas. Un espacio de debate a través del cual buscamos, entre todos, resolver nuestras necesidades, iniciativas y proyectarnos hacia un futuro productivo de trabajo y dignidad. Visita nuestro Facebook o escribinos a fercoalarrioja@gmail.com. FERCOA. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento legal y de reclamos. Descuentos por compras de contado en comercios del medio y planes de turismo. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel, 337. Teléfono 436-720. 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. Fin del espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. Bueno, seguimos con la información aquí en Noticias con Mate. 15 minutos han pasado de la hora 8 y nos vamos con una nueva comunicación telefónica. Estamos con un compañero del Frente Riojano de Organización Popular. Estamos con Francisco Ortiz, compañero además cooperativista, trabajador rural y también trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, para dialogar un poco respecto a lo que está pasando en el Valle de Guandacol, donde los productores, artesanos, ganaderos de la zona se han venido reuniendo para llevar adelante un reclamo conjunto que tiene que ver con la solicitud de tierras para la agricultura familiar. Hola Tacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Hola Romina, ¿cómo andás? Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, gracias a vos, gracias por atendernos y bueno, también por acercarnos la información de esta localidad tan alejada quizás a la capital, pero que nos interesaba un poco conocer de qué se trata este reclamo que vienen llevando adelante los productores de la zona por la solicitud de tierras, básicamente, que es la información que tenemos hasta el momento. Sí, bueno, a pesar de estar muy alejado de la capital, tiene una importancia, digamos, estratégica, porque junto con el Valle del Bermejo son los dos valles, los únicos dos valles con irrigación permanente, o sea que tienen riego de manera permanente en toda la provincia. La demanda, como bien dijiste, es por tierra, son todos agricultores familiares en nuestra región. Las localidades están compuestas aproximadamente entre un 70 y un 90% por familias vinculadas a la agricultura familiar. Y bueno, sí, esta demanda viene ya de hace unos 5 años aproximadamente, con sucesivas promesas, bueno, personales de Beder Herrera en su momento, por que era secretario de ganadería, Jorge Salomón, después por el secretario de producción Javier Tineo, el actual intendente y exdiputado, incluso el anteaño pasado sacó una ley de expropiación de las tierras con agua propia, que se encuentra distante aproximadamente a unos 10 kilómetros del centro de Guandacol, que se llama Finca Santa Elena, se la denomina Finca Santa Elena, y bueno, una ley de expropiación aprobada, y que, bueno, pero que nunca fue, si bien siempre para las campañas, bueno, todo el manejo político que conocemos y sabemos, se dio acá, pero en concreto no pasa nada y los productores están, digamos, reaccionando ante esta situación nuevamente. Volvieron a hacer una asamblea muy importante, que fue la que ocurrió el viernes pasado, y van a seguir con las demandas, ¿no?, al gobierno provincial. Uh-huh, bien. Tacho, una cuestión a resaltar también, que son zonas básicamente productivas en nuestra provincia, y de producción justamente agrícola y ganadera también. Digo esto como para pensar, bueno, el gobierno está mirando para otro lado, digo, a toda una comunidad que básicamente produce o lleva adelante la producción agrícola. Sí, en realidad lo que nosotros pensamos desde el FROP, desde acá, de la región, es que se le está dando básicamente la espalda al pueblo. La espalda al pueblo, y en este caso el pueblo muy representado con un perfil de agricultor familiar. ¿No? Porque este movimiento tiene que ver, que no te contaba, o sea, oficial no hay nada, nunca hay nada. Ojalá hubiera una información concreta, una fuente fidedigna a la que podamos recurrir. Uh-huh. Pero sí, al ser comunidades tan chicas, bueno, los viejos, los agricultores familiares, bueno, se siente mucho que hay una empresa mendocina, o sea, que esa expropiación va a terminar yendo a una empresa mendocina, por supuesto vinculada a Beder Herrera, bueno, a todos los secuaces que están ahí arriba en el gobierno provincial manipulando nuestros recursos y manipulando la gente. Entonces, con la gente, digamos, como excusa, es que han expropiado esas tierras, las tuvieron ahí paradas, las tienen paradas ahí 2 años, 3 años, y bueno, empezaron a entrar camionetas ploteadas con empresas privadas, y entonces todo eso generó un rumor en el pueblo que provocó la asamblea del viernes pasado, pero este movimiento, insisto, viene desde hace 5 años. Claro. Lo que el concepto es este, digamos, está claro que si va a haber un desarrollo agropecuario o si hay posibilidades de emprendimientos, aunque sea de negociado, que aquí tenemos la presencia de 4 SAPEM vinculadas a la producción agropecuaria, y todas paradas y todas que están en venta, una de ellas también se rumorea que ya se ha vendido. Así que sigue siendo nuestro recurso y sigue siendo el pueblo objeto de la manipulación de esta casta política que bueno, que estamos como pueblo dispuestos a erradicar, ¿no? Seguro, seguro. Bien. Bueno, Tacho, por último preguntarte, bueno, ¿cuándo está prevista una próxima reunión o próximas actividades de los vecinos allí de Guandacol, de los productores? Bueno, lo que se ha decidido en términos generales es armar nuevamente una comisión, volver a pedir una entrevista con el gobernador, todo eso en el marco de una estrategia, ¿no?, que en todo caso los productores irán, digamos, desenmascarando con el correr del tiempo, pero en principio buscar una entrevista urgente con el gobernador para pedirle explicaciones y bueno, buscar que se concrete la ley de expropiación tal como fue, o sea, sancionada, que tiene que ver, ¿no?, con la puesta en marcha de un proyecto productivo que abarque a las familias rurales de Guandacol, ¿no? Claro, seguro. Bueno, Tacho, muchas gracias de nuevo por este informe, por traernos la información de allí desde Guandacol. La semana que viene seguro vamos a volver a contactarnos para conocer, bueno, si se pudo concretar finalmente esta reunión con el gobernador y si hubo avances en lo que están solicitando los productores. Bueno, con todo gusto comentarte que la situación de tierra aquí a partir de, bueno, de que hay organizaciones que ya están encarando procesos productivos a partir de algunos financiamientos que han obtenido, de la consolidación de sus procesos organizacionales, la regularización de su situación administrativa, digamos, la situación de la tierra pasa a ser, digamos, una cuestión objetiva, ¿no? La búsqueda de unidades económicas, familiares, que cumplan las necesidades básicas diarias de las familias, empieza a tomar peso y estas luchas se van multiplicando. Quería recordar el caso Sosa en La Maravilla, que han tenido una respuesta favorable, una cautelar favorable a la familia Sosa, dejando sin efecto el remate. No sé si recuerdan, había un remate por parte del Banco Nación, sí. Una familia con más de 30 años de posesión en la localidad de La Maravilla, en el departamento Felipe Varela. Han tenido una respuesta favorable de una jueza federal de Chilecito y entonces es que, todas estas luchas empiezan a enmarcarse en un proceso que tiene que ver con el desarrollo de la región, que es en definitiva lo que buscamos como pueblo, y también recordar que en la provincia fue sancionada la ley de agricultura familiar, y bueno, junto con la ley de fomento cooperativo pensamos que son dos herramientas fundamentales para avanzar, ¿no?, que en definitiva es lo que queremos. Sí, seguro, seguro. Bueno, muchas gracias, Tacho, de nuevo. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, Romina. Un abrazo para todos. Bueno, ahí estaba un compañero, Francisco Ortiz, nos traía información sobre esto que comentábamos recién, esta lucha que vienen llevando adelante productores de la localidad de Guandacol en el marco de, pensar en un proyecto productivo que sea sustentable para la zona. Recordemos que la semana que viene está prevista una reunión con el gobernador de la provincia, Sergio Casas, para seguir avanzando en su reclamo. Nos vamos a la pausa, tenemos la columna de Matías Mera Gelman, la información, el análisis económico y político de lo que va pasando en nuestra provincia junto a este colega y compañero ahora ya de el Noticias con Mate. Vamos a la pausa entonces y volvemos con la columna de Matías Mera Gelman. Señor,

creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Bueno, vamos, ahí pasaba recién la columna de Matías Mera Gelman. Vamos a continuar con estas columnas todos los viernes. Recordemos, antes de finalizar el programa, estamos compartiendo estos análisis. Vamos a cerrar el programa de hoy repasando algunas de las informaciones que nos quedaron pendientes. Contarles que AMP volvió a reclamar esta semana también la urgente apertura de la paritaria docente. Rogelio De Leonardi recordó que este mes se produce el último retoque salarial y que se mantendrá hasta marzo de 2017. Por eso el secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores advirtió que el sindicato reclamará una urgente reapertura de la paritaria docente. El segundo semestre, dijo, dependerá del nivel de conflictividad social. Vamos a actuar como lo hicimos los últimos años, dijo. Hay que pensar en una urgente reapertura de la paritaria docente. Lo hice en una entrevista brindada a La Tarde de la Red. Bueno, y atención para quienes utilizan frecuentemente el transporte público de pasajeros, que el lunes, aparte, qué mal día para cambiar las líneas de colectivo, los recorridos de la línea de colectivo. Empiezan todas las clases, vuelven de nuevo toda la administración pública, ese día cambia todas las líneas. El recorrido, bueno, no son todas, les contamos que son 4 las líneas de colectivo que van a cambiar su recorrido. La Municipalidad de La Rioja y la empresa de colectivos urbanos San Francisco informó que desde el lunes 25 rige el cambio de recorrido del transporte público en los barrios de la zona sur, revalidando el acta de acuerdo firmado días atrás. Recordemos que San Francisco había anunciado que se iba y bueno, se hizo un acuerdo con la municipalidad de algunos ítems que solicitaba la empresa, entre ellos, bueno, está el cambio de las líneas, según ellos, para optimizar el servicio. Lo que se está cambiando es la línea 3, la 6, la 7 y la 8. La línea 3, por ejemplo, en lugar de circular por avenida Luis Bernet, lo hará ahora por calle Los Guanacos hasta calle Apóstol Santo Tomás para tomar su recorrido habitual en avenida Luis de la Fuente. La línea 6, esta línea que circulará por la avenida Ramón Navarro hasta la avenida Ortiz de Ocampo para retomar su recorrido normal por la Prida, la avenida Luis Bernet. Esta línea no ingresará al barrio 25 de Mayo, en donde el sector está cubierto por la línea 2. También la línea 7 saldrá de la cabecera del barrio La Cañada, circula por avenida Ortiz de Ocampo, calle Doctor Carlos Lanciloto, avenida Coronel Monte, avenida Ortiz de Ocampo, y va a ingresar a la avenida del Bicentenario hasta la calle El Tala, para luego tomar el bulevar Quebracho Colorado. Este recorrido será en ambos sentidos, de norte a sur y viceversa. Y finalmente, la última línea que cambia su recorrido es la 8. El cambio de esta línea se efectuará de la siguiente manera: saldrá por la cabecera actual del barrio Los Urbanos hasta avenida Coronel Monte, allí ingresará a Carlos Lanciloto hasta la avenida Luis de la Fuente desde el barrio Santa Rosa, que circula por calle Piscis, y se dirige hasta avenida del Bicentenario. Bueno, estas son las noticias que teníamos prevista para compartir con ustedes. Les recordamos que mañana 23 en Capilla Sagrado Corazón de San Yogasta se va a comenzar con las actividades en conmemoración del asesinato de Wenceslao Pedernera, y en el marco de todas las actividades por los 40 años de los asesinatos de los laicos y los curas Carlos y de Dios Murias, Gabriel Longueville, el laico Wenceslao Venceslao Pedernera y también Enrique Angelelli. Entonces, el 23, Capilla Sagrado Corazón de San Yogasta, habrá un taller sobre la vida y el testimonio de Venceslao, luego una celebración eucarística y un locro comunitario. Esto es el 23 de julio desde las 9 de la mañana. Y el 25, día del asesinato de Venceslao Pedernera, se realizará una conmemoración en el cementerio de San Yogasta y Responso. Vamos a estar recordando estas actividades también la semana que viene y vamos a estar dialogando con los organizadores de estas actividades para que nos cuenten un poco más sobre los motivos y sobre, bueno, también un poco cómo se recuerda a Monseñor Angelelli en el marco de estos 40 años de su asesinato. Bueno, con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Estaremos desde las 7 de la tarde, como todos los viernes, aquí en Noticias con Mate. Romina Gómez, quien los acompañó en la locución, estuvo Yagua Avellaneda en la operación y puesta al aire. Y Pablo Díaz Mayorga colabora en la producción. 14 grados actualmente, ha bajado bastante la temperatura. 14 grados, el cielo está completamente despejado, 68%. La humedad. Nos despedimos nosotros hasta el próximo viernes. Estaciones de desilusión, barriletes de mi corazón. Divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser, una niña en frasco de mujer. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud, y te busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad. Barriletes de desilusión, todo cambia y también cambio yo. Me da miedo saber la verdad, si te encuentro entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días nuestros, nada más. Besos de virginidad, chocolates en tu delantal, cruzando el parque les amabas. ¿Cómo flota esta sensación? Se parece a ese planeador. Sin embargo, todo es ilusión, un fantasma en plena transición. Y no alcanza la brisa de hoy a empujarte hasta estoy. Se precisa más que un huracán, una especie de